conocí. Me está inquietando una duda y me la paso pensando, haciendo mil conjeturas. Me gusta que te guste, de eso estoy bien seguro. ¿Y ahora qué sucederá? ¿Cuál será nuestro futuro? Igual que un velero en el mar, voy a dejarme llevar por esa suave brisa que la acaricias de tu mirar. Igual que un velero en el mar, voy a dejarme llevar, a ver si logro ese sueño de ser tu dueño y contigo andar. ¡Ole, ole, ole, sabrosa! ¡Eso, muy bien! ¡España, España! Tienes que decirme tú si espero que sople el viento, porque yo estoy apurado y quiero correr el riesgo. Sube la temperatura, el agua está bien serena, quiero salir de la duda y que sea lo que sea. Igual que un velero en el mar, voy a dejarme llevar por esa suave brisa que la acaricia de tu mirar. Igual que un velero en el mar, voy a dejarme llevar, a ver si logro ese sueño de ser tu dueño y contigo andar. Como un velero, me voy navegando tras de ti. Como un velero, presiento que voy a ser feliz. Como un velero, me voy navegando tras de ti. Como un velero, presiento que voy a ser feliz. ¡Ole, ole, ole! Así las palmas, así, eso. ¡Ole, ole, ole! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!